Radio Ubrique. Deportes. Jueves 3 de mayo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada, que no es otra cosa sino la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique. En el día de hoy, Día de las Cruces, que no será tal, nos vamos a quedar hablando de varios asuntos relativos a la actualidad deportiva. En principio, ya está confirmado el número de participantes en la 12ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Serán en torno a unos 130 los ciclistas que tomen la salida el próximo domingo desde el pabellón polideportivo municipal. Por delante tendrán casi 160 kilómetros hasta llegar a la meta, que estará ubicada en la zona del Hipersol, la recta del Hipersol, en la avenida Sebastián Macía, El Pato. Allí estará ubicada esa meta, que en torno a las 2 espera recibir al primero de los participantes, o a los primeros de los participantes en esta cita deportiva, en este evento recuperado después de varios años olvidada. La recupera la Asociación Ciclista de Ubrique, una prueba de las que fueron emblemáticas dentro de su calendario y con mucha solera, que tristemente vio cómo desaparecía tanto del calendario local como del provincial, y finalmente la nueva junta directiva estimó oportuno recuperar una prueba como esta, dado que el ciclismo vuelve a ponerse de moda, vuelve a haber un boom del deporte de las dos ruedas, y sin duda pues el número de inscritos no está nada mal para una cita que, como decimos, llevaba pues más de 6-7 años sin que se celebrara en nuestra localidad. La mayoría de estos 130 participantes son de nuestra provincia, de Sevilla, también hay muchos sevillanos, y de Málaga. También va a haber algunos componentes de clubes malagueños de la provincia. De esto tenemos que hablar en el día de hoy. También tenemos que hablar de fútbol. Tenemos varias cuestiones pendientes. Una de ellas es la finalización del Interprovincial de Veteranos, donde participa el equipo de los Vampiros, que el pasado fin de semana vencía en el último partido liguero frente al conjunto de Lebrija por 5-3. Vamos enseguida a hacer un análisis pormenorizado de lo que ha sido esta temporada, la segunda dentro de la competición de veteranos para el equipo de los Vampiros. Y por otra parte, nos vamos a ir al otro extremo, digamos, generacional en lo que a fútbol se refiere, fútbol competitivo, porque también hace dos semanas terminaba la temporada para el equipo de Nuevo Cuño esta temporada, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, una apuesta de la Junta Directiva por ir creando equipos en las categorías de menos edad para intentar contar con un conjunto en cada una de estas y poder ir forjando un equipo desde edades tempranas para cuando lleguen ya a la edad cadete juvenil estén suficientemente potreados para competir con otros clubes de la provincia. Primera experiencia esta temporada, la de este equipo que ha dirigido Antonio Barragán y del que se han terminado muy satisfechos, ya no solo por el nivel deportivo que a lo mejor ha podido demostrar el equipo, sino porque el éxito es sin duda el haber podido sacar en un equipo como este, un equipo pre-Benjamín, hacia adelante y poder competir en las distintas competiciones, en las competiciones provinciales y federadas. Un grupo numeroso, el único espinita de esta temporada ha sido que mientras este ha sido muy numeroso para el Benjamín no contaron con suficientes jugadores. Esperemos que eso no ocurra esta próxima temporada y se puedan cubrir todos los escalafones donde hay competición federada a lo largo del año y que pueda haber un equipo briqueño en cada una de ellas. Como ven, varios asuntos interesantes para tratar en el día de hoy. Nosotros, como siempre, nos vamos antes a publicidad y enseguida volvemos. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. Recuerda, Peña Flamenca La Bosqueña le invita a disfrutar cada sábado en el bosque de su programación de actuaciones. Entrada gratuita.

U-Brooklyn 3x3 vuelve. U-Brooklyn 3x3 nos deleita. U-Brooklyn 3x3 nos avisa. Tienen la salsa, tienen los platos, tienen el ritmo y tienen baloncesto para todos. Los aficionados al deporte de la canasta vuelven a estar de enhorabuena. El Tour de Primavera 2012 llega hasta Algeciras, Prado del Rey, Punta Umbría, El Bosque, Arcos de la Frontera, Ubrique, Salobreña y Sevilla durante los meses de mayo y junio. ¿Quieres más? U-Brooklyn 3x3 anuncia su primer campus de verano creando futuro para chicos y chicas entre 8 y 18 años con jugadores ACB y estrellas del streetball invitados. Desde el 9 al 15 de julio en el albergue juvenil de Intur Joven del Bosque, colaborando junto con la Federación Andaluza de Baloncesto y Ketal Sport. Inscripciones disponibles hasta el 10 de junio con un precio de 360 euros en la web www.ketalsport.com. Mantente conectado a Radio Ubrique mientras que el camino de la tercera gira U-Brooklyn 3x3 a nivel nacional continúa. U-Brooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Atento. Seis y 28 minutos de la tarde, arrancamos en el día de hoy acordándonos de esa cita que va a tener lugar este próximo domingo. Mañana ya daremos puntual información de última hora acerca de esa 12ª cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra, que como saben arrancará o tendrá lugar, se va a celebrar este próximo domingo con el siguiente recorrido: Ubrique, Prado de Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benaocaz, Ubrique, de nuevo, Puerto del Mojón de la Víbora, Puerto de Gales, Algar y regreso a Ubrique. Como decíamos antes, en torno a 155-160 los kilómetros que tendrán que recorrer los cerca de 130 participantes que están inscritos en estos momentos. Aunque el periodo de inscripción está cerrado, se cerraba ayer, todavía el mismo día de la prueba se pueden inscribir aquellos ciclistas que estén federados por la Federación Andaluza de ciclismo. Tienen una opción, pero tan solo aquellos que estén con licencia federativa en curso podrán participar, como decimos, o inscribirse en este caso el mismo día de la prueba. Que la salida tendrá lugar a las 9 de la mañana desde el pabellón polideportivo municipal, siendo la hora prevista de llegada de los primeros corredores en torno a las 2 de la tarde en la avenida Sebastián Macía El Pato, en la zona del Hipersol, donde va a estar instalada, como decimos, la meta. Habrá un punto de control, que es el paso en el Mojón de la Víbora, que está o estará en torno al kilómetro 85, y ese paso de control abierto hasta la 1, como hora de cierre, digamos, la 1 de la tarde. Los ciclistas que no hayan pasado por esta zona no podrán, o no deberían en este caso, realizar lo que es ya los últimos kilometrajes. Estamos hablando, perdón, en torno a los 80 kilómetros, un poco menos de 80 kilómetros, 70 kilómetros, los que le quedarían todavía por delante. Va a haber tres avituallamientos, sólidos y líquidos: el del Puerto del Boyar en el kilómetro 45, el que hemos comentado en el Mojón de la Víbora en el 85, y otro en Algar en el kilómetro 125. Los premios: primero, segundo y tercero de la general, primero, segundo y tercero del premio de la montaña, que será en el Puerto del Boyar, el trofeo al mejor equipo club, que va a contar los tres mejores tiempos de componentes de dicho club, el trofeo al más veterano, el trofeo al más joven, el trofeo al club más numeroso, el trofeo al club más lejano, con un mínimo de tres componentes, y además habrá camiseta conmemorativa, artículo de piel, desayuno y paella para todos los participantes. Como hemos dicho, la organización además da la posibilidad de forma excepcional de poder inscribirse el mismo día de la prueba a los ciclistas que cuenten con la licencia federativa de la Federación Andaluza de Ciclismo. Este fin de semana habrá partido, el último partido de la Liga, la última jornada para el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que es el último de los conjuntos ubriqueños que aún sigue en competición. Será este sábado a partir de las 11 de la mañana en Jerez, ante el equipo de Marianista, todavía con esa opción de poder convertirse en el mejor tercero de todos los grupos de Primera Provincial para poder disputar los playoffs por el ascenso. Está pendiente pues esta jornada, este partido del Ubrique Unión Deportiva, que seguro que va a ser tercero, ya esa plaza la tiene asegurada, pero ahora habrá que ver si es el mejor, y para ello tendremos que esperar a que se celebre esta última jornada de todos los equipos que terminen tercero en grupos de primera provincial. Recuerden, último partido de la jornada liguera, o última jornada liguera, este sábado a las 11 de la mañana desde Jerez de la Frontera, donde se van a enfrentar el conjunto de Marianistas y el Ubrique Unión Deportiva Cadete. Seguimos hablando de fútbol, nos vamos a quedar ahora con otro de los equipos ubriqueños que han terminado ya su temporada, que este fin de semana disputaba su última jornada liguera. Hablamos del equipo de los Vampiros, que, como decimos, jugaba aquí, bueno, jugaba en casa ante el conjunto de Lebrija por 5-3. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los componentes de este equipo, a Jorge Dueñas. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Fin de temporada, último partido en casa ante Lebrija y victoria con muchos goles, por cierto. Una buena manera, digamos, de cerrar la liga, ¿no? Bueno, tengo que decirte que el resultado que está en regional preferente está mal puesto. Uh-huh. Ganamos, pero no 5-3 como está puesto, era 3-1. Ajá. Uh-huh. Aunque, bueno, sí, acabamos con... Para el hecho viene a ser lo mismo, ¿no? Sí, vamos. La idea era 3 puntos más y acabar de esa forma. Uh-huh. Siempre gusta. Novenos clasificados, unos números ligeramente mejores que los de vuestro año de debut, ¿no? Pues en clasificación bastante mejor. Creo que con puntos fueron 2 puntos más la temporada pasada, pero había 4 jornadas más en juego. Uh-huh. Aunque yo creo que ligeramente mejor. Uh-huh. Podría haber sido bastante mejor analizando la temporada, pero hemos dejado escapar puntos pues que se deberían de haber quedado para nosotros, pero bueno, bien. Uh-huh. Y bueno, al menos en esta última jornada, en este fin de temporada, el equipo se ha mostrado más efectivo arriba, ¿no? Donde parece que habéis tenido más gol. ¿Qué es lo que ha cambiado a lo largo de esta temporada? Bueno, lo básico que ha cambiado es que la gente hemos logrado que un bloque se mantenga durante toda la temporada y que la gente pues ha cumplido siempre salvando algunas jornadas que no ha podido ser, pero viendo la temporada entera pues el equipo ha cumplido y entonces eso se nota bastante. El tener cambio, porque como no hemos estado estrenando ningún en toda la temporada, uh-huh. una vez se fue a hacer un ratito nada más, entonces si no tienes cambio pues es complicado llegar al final de los partidos pues enteros, y este año pues nos ha salvado es que siempre ha habido 3-4 cambios mínimos en el banquillo. ¿Vosotros en general cómo valoráis la temporada? Pues ya te digo que muy positiva, porque bueno, yo creo que el primer año, la temporada pasada, realmente yo creo que es lo que más costó, que el equipo terminara la temporada, porque los últimos partidos acabábamos 11-12 jugando. Uh-huh. Pues este año la idea era pues terminar pues con más ganas, y así ha sido. El grupo este año pues ha estado más cohesionado, se ha creado ahí un grupo de amistad pues bonito, que no solamente acaba en el partido, que después vamos a tomarnos algo, que hablamos del partido, hablamos de más cosas. Entonces, a ese respecto, yo creo que el grupo ha terminado contento y preguntando qué pasa para el año que viene, ¿no? Por lo tanto, eso es lo importante, se acaba bien de ánimo y con ganas ya de que lo podemos asegurar ya que la próxima temporada vas a seguir, ¿no?, en el Interprovincial. Bueno, eso se verá cuando llegue finales de verano. Ajá. Pero la gente sí ha acabado pues muy muy motivada en este grupo que te comento, que de 13, 14, 15 jugadores que realmente tienen ganas y que son los que les gusta el fútbol, y como aquí en Ubrique pues por desgracia no se puede seguir practicando, pues la idea es querer seguir. Lo que pasa que hay que ver después el compromiso hasta dónde llega, vamos. Uh-huh. Hoy por hoy, Jorge, el plantear aspirar a digamos a luchar por esta liga interprovincial es casi un imposible, ¿no?, dado la competencia desigual que hay con los equipos de arriba, que digamos sí se pueden nutrir de lo que ustedes no podéis porque no hay ni equipos ni hay competiciones locales, ¿no? Bueno, la verdad que los dos equipos que están acabando arriba, que es el Cabecense y el Sanluqueño, da miedo cuando vas a jugar con ellos y te estás enterando que hay jugadores que han jugado en primera división, que hay que decirlo con la boca pequeña, pero que casi toda la plantilla son jugadores que han en algún momento de su vida han vivido del fútbol. Han jugado en tercera, han jugado en regional preferente, han jugado en segunda B. Entonces, medirse a estos equipos que además están entrenando y tienen instalaciones para ellos, pues la verdad que es muy, muy complicado. Bueno, nuestras metas, pues podríamos planteárnoslas hasta entre los cinco primeros mirando muy, muy, muy arriba. Para eso hay que tener una plantilla un poco más larga y sobre todo un entrenamiento, mínimo un entrenamiento a la semana, porque ya a la edad que nos coge, jugar una vez a la semana es crear dolores musculares durante toda la semana y por desgracia pues aquí no se puede llevar a cabo ese entrenamiento, entonces se hace cuesta arriba la temporada. Porque aclaremos, Jorge, que ese no entrenáis no por voluntariedad de los jugadores, sino por disponibilidad de instalaciones que no las hay, ¿no? Claro. No hay hora. Aquí al final sabemos que está el campo número 3, el del pabellón, pero creo que lo estaban cobrando y no creemos que este club tenga que pagar una instalación para estrenar. Y como tampoco disponemos ni del Antonio Barbadillo, el campo de césped, sabemos que hemos dejado de jugar allí pues porque creemos que no está en condiciones y nosotros salíamos muy perjudicados en cuanto a lesiones. Uh-huh. Ya muy corta, y si además vamos allí o entrenamos a jugar, te lesionas, pues entonces eso no sale rentable. Entonces aquí en Ubrique, al no disponer de esas instalaciones, pues ya es lo que cada uno se cuide, y cada vez la gente se cuida menos. Uh-huh. Entonces, que por ese motivo estamos también jugando fuera, ¿no? Para la próxima temporada tendréis que recurrir de nuevo al campo del Bosque, ¿no? Porque no creo, no sé si tenéis alguna noticia sobre Barbadillo. No, yo a nivel personal no tengo ninguna ni me ha llegado ninguna noticia, vamos. La noticia es que aquello, he visto fotos recientes de aquello y creo que es lamentable, vamos. Lamentable las condiciones que aquello está, incluso el material nuevo que allí se ha puesto que se está deteriorando y la verdad que es una pena, vamos. Uh-huh. Una pena. Antes de despedirnos, Jorge, ¿este año habéis incorporado muchos jugadores sobre la marcha durante la temporada o todos los que han empezado son los que han terminado? No, se empezó con la misma plantilla que se ha acabado. Es verdad que hay 4 o 5 jugadores que no han tenido continuidad desde que se empezó, pero prácticamente desde el bloque ha sido desde el principio de temporada y casi el mismo del año pasado, solamente incorporando un par de jugadores nuevos del año pasado, pero el bloque se ha mantenido durante todo el año. A modo de despedida, ¿qué se puede sacar como más positivo de lo que ha sido esta temporada? Pues positivo es volver a repetir que es un bloque de amigos que la verdad que se sienten a gusto jugando entre ellos, nos sentimos a gusto y que bueno, y que después somos capaces, bueno, en el campo somos capaces de entendernos, que a estas edades cuesta más trabajo, pues que casi podemos entendernos en el campo y que después pues usamos nuestro rato, tenemos nuestro bizote ahora al final de temporada y somos felices pues practicando la medida que cada uno pueda el deporte que nos gusta. Disfrutando de fútbol, como tiene que ser. Claro. Jorge, muchas gracias y enhorabuena por una nueva temporada que habéis llegado a cabo este proyecto de Los Vampiros en el Interprovincial de Veteranos. Y nada, esperemos que para la próxima temporada estéis, os sigáis, ¿no? Que sigan los ánimos tan altos para los componentes de Los Vampiros y que se pueda mejorar lo de esta temporada, ¿eh? Venga, vale. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Every single thing you say, and when you die, they'll sit you down and take you through. You'll realize one day, but the grass is always greener on the other side. Recordemos que este proyecto de Los Vampiros surgió hace dos temporadas ante la imposibilidad de poder celebrarse la liga local, que era la competición en la que normalmente estaba metido el equipo de Los Vampiros, que ya se formó con jugadores de otros equipos que todos provenían de la liga local, como decimos. La suspensión de esta competición pues hizo que a aquellos que quisieran jugar al fútbol solo le quedara esta opción, ¿no?, de participar en una liga de veteranos. Nos vamos a ir de un extremo generacional al otro, porque, como hemos comentado en nuestro sumario, hace también un par de semanas terminaba la competición para un equipo que nacía precisamente esta temporada. Hablamos del Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín y tenemos al otro lado del teléfono a su técnico, a su entrenador, a Antonio Barragán. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cerrasteis la competición hace dos fines de semana en casa ante el Zona Sur, con derrota, con lo que os despedíais de vuestro año de debut con este partido, ¿no?, en competición oficial. Pues sí, ¿no? Después de empezamos en agosto hasta ahora, pues terminamos hace un par de semanas, ¿no? El 21, y la verdad, pues sí, pues con derrota, ¿no? Yo creo que el equipo que nos visitaba, para mí, uno de los mejores de la categoría, ¿no? Aunque ha quedado demasiado bajo para... A ver, yo creo que ha quedado tercero, ¿no? Yo creo que este equipo, mejor que segundo, seguro que hay. ¿Cómo ha terminado el equipo, lo que ha sido la campaña, tu equipo, tu grupo Prebenjamín? Pues bien, ¿no? Yo la verdad que muy contento, porque el grupo de niños que llegaron, empezamos en agosto con cuatro niños. Recuerdo que el primer entrenamiento fueron cuatro y a raíz de ahí pues fueron escalonados, ¿no? En septiembre todavía no teníamos cerrada la plantilla y hubo niños que empezaron más tarde, ¿no? Uh-huh. Han ido de menos a más, todos de menos a más, uno un poco más y otro deberían de haber estado un poquito más, ¿no? De todas formas, también yo soy novato en esto, yo la primera vez que entreno y a niños tan chicos y bueno, pero yo creo que la temporada que hemos hecho y lo visto durante todos los entrenamientos y los partidos, yo creo que es muy satisfecho. El fruto sobre todo se habrá notado en estas últimas jornadas, donde el equipo habrá sido muy distinto al que inició la liga, ¿no? Sí, nosotros de un partido a otro ya se notaba, ¿no? Nosotros fuimos ha jugado un partido a arco en la pretemporada y la verdad que el equipo cogían los balones con las manos, toja por la pelota, desbarajuste, ¿no? No sacaban bien, que todavía no, ellos le dicen las cosas y las hacen una vez, pero a la segunda las vuelven a hacer mal, ¿no? Pero recargándoselo muchas veces, pues mira, pues a poco se han conseguido muchas cosas, ¿no? Hasta ahora que hemos terminado, pues la verdad que es un mundo, ¿no? Y la verdad que después de haber visto de cómo empezaron, que había niños que no sabían ni dar a la pelota, niños que nunca habían jugado, habían estado ni en la escuela, no habían jugado nunca a la pelota, pues bueno, pues a cómo han terminado, pues la verdad que muy bien. Uh-huh. Y sobre todo tiene que ser una experiencia para ti, porque has pasado de dirigir, digamos, a tíos ya hecho y derecho, ¿no? Tanto la liga local como a juveniles, a todo tipo de equipo. Y este año termina con los más pequeños que dan sus primeros pasos o que se inician en este deporte. La diferencia tiene que ser brutal, al menos en el método que habrás tenido que utilizar, ¿no? Sí, hombre, claro, ya es muy diferente, ¿no? Yo, aparte de que los cuatro o cinco años que o seis que he estado con los aspirantes, ¿no? De entrenador, y después estuve con Manolo Cabrera, que en paz descanse, de delegado un año con infantiles. Uh-huh. Después yo entrené infantil y esos mismos infantiles estuve yo en cadete. Es totalmente diferente, ¿no? El trato, aunque yo a los niños de este año intento tratarlos como a los demás, ¿no? Yo la verdad que le he pegado voces, le he exigido mucho. Después, ¿verdad? Después yo me vengo a mi casa y lo pienso, digo, joder, que tienen 7 años y a lo mejor me he pasado, ¿no?, con las voces. Pero lo que intento tratarlo es como futbolista. Yo sé que son niños y a lo mejor el que está fuera viendo el entrenamiento o está viendo el partido y me excusa dando voces y me excusa regañar a los niños, dice, el entrenador es... Pero intento para que ellos se vayan acostumbrando, ¿no? Uh-huh. Después hay que dejarlo, ¿no? Hay que dejarlo el que un jugador que es cadete, pues le exige, ¿no? Y le exige, ese le tiene que exigir porque lo tiene que hacer. Se está obligado a hacerlo porque ya tiene una edad que lo tiene que hacer. El niño no, el niño con 7 años, eso que tiene que decir, lo que yo he tenido, le dice las cosas y al ratito está otra vez, o te mueve y está jugando con el césped, están jugando con el granito que tiene el césped, pero eso era un partido. Y todas estas cosas, pues claro, tú tienes que estar machacándole, y ellos, pues sí, te dicen que sí, pero después, al final, pues la mayoría no se enteran. Claro, en lo que es un equipo cadete, lo que te dedicas sobre todo es a corregir, ¿no?, a los jugadores, y aquí es que tienes que enseñarle prácticamente, claro, de lo básico. Y enseñarlo, ¿no? Aquí, yo recuerdo cuando hicimos el curso de entrenador que nos decía el monito que al niño tan chico teníamos que ser educadores, que los niños, en principio, pues ningún niño va a ser, sale ya dándole patas al balón, todas las que enseñarle lo que dentro de lo posible, lo que hay que enseñarle, y el que destaca un poco más, porque hay de todo, ¿no? Y unos más listos, otros que son un poco más torpes, pero después al final cuando ve que el, también el más torpe ha avanzado, pues te sientes satisfecho, ¿no? Porque yo tengo un niño, ¿no?, que está muy trabajado, porque el padre, el tío y el abuelo los tienen todos los días dándole de pata a la pelota, que es Álvaro Garcés. Uh-huh. A ese niño yo lo he tenido que enseñar muy poco, ¿no?, porque él sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Pero a otros que no sabían darle la pelota, pues hay que enseñarlo a darle la pelota, que no den con la puntera, intentar que paren el balón, todas esas cosas, ¿no? Después de jugar y que lo hagan mejor o peor, pues bueno, pues eso ya con la edad se verá el fruto que se está haciendo, ¿no? El equipo ha terminado en la zona media de la tabla con 10 victorias, 2 empates y 12 derrotas, que no está nada mal para ser el año de debut, ¿no? No, hombre, no está mal. Yo no me fío, yo estuve el otro día mirando la clasificación y la verdad que no me fío, a mí me da igual la clasificación que hemos tenido. Yo le fío que hagan las cosas bien, le fío que tenemos que ganar, porque hay que seguirle ganar, porque el niño no puede ir a jugar un partido a que le dé igual, ¿no? Uh-huh. El niño a lo mejor lo que quiere es jugar, ¿no? Y hay padres que lo que quieren que tu niño juegue y le da igual que pierda, ¿no? El niño hay que exigirle que gane. Después, yo no me fío en eso, ¿no? Porque porque no se le exige que los resultados, que se intenta que el niño compita, ¿no? Después lo de la clasificación de que hemos quedado, creo que hemos sido octavo. Yo creo que nosotros los quintos perfectamente podíamos haber quedado, ¿no? Por unos motivos u otros, pues estos últimos partidos cogimos una racha que hemos perdido con muchos equipos que normalmente le hemos ganado la primera vuelta. Pero bueno, a mí lo de la clasificación de verdad que me da igual. ¿Y el nivel de los restos del resto de equipos de la categoría cómo lo has visto? Porque, bueno, ahora es de suponer que todos partís desde el mismo lugar, ¿no? ¿O hay equipos que ya tienen a los jugadores trabajados en esta categoría? Sí, sí, hay equipos que, por ejemplo, la Granja Pueblo Nuevo que ha ganado, ahí tiene 4 o 5 niños que saben hasta el latín. Me llevo muy bien con el entrenador, con Benito, y me dice que son de primer año, que yo nunca he jugado junto, y yo le digo que no, yo le decía que no, que esto es imposible. Y hay un niño que... No, que los niños han competido, los niños han estado en la escuela, los niños juegan juntos desde que tienen 4 años, y los niños saben lo que tienen que hacer. Un niño que sabe hacer cuando tiene que hacer una falta, un niño que le da de cabeza, un niño que mete los codos cuando salta, un niño... van compitiendo. Cuando ya empiezas a hablar con uno y con otro, te dice, mira, pues nosotros desde que teníamos desde una escuela, es la alternativa a una escuela, pues desde que tienen 4 años este grupo está compitiendo, aunque sea dentro de la escuela, le siguen a competir. La verdad que la mayoría de los equipos de la zona de Jerez, pues sí están muy, muy trabajados, ¿no? Bueno, la zona de Jerez, todos son de la zona de Jerez, ¿no? Menos el Arco y nosotros, ¿no? El Arco para mí es un buen equipo, que no ha sido superior a nosotros, sin embargo, la clasificación está mucho más para arriba que nosotros. El Zona Sub, a mí me ha sorprendido, porque lo veo mejor que el segundo, y después los dos primeros, sí, el primero ha sido justo campeón, además un equipo muy hecho, ¿no? Son de segundo año, nosotros también somos la mayoría de segundo año, y bueno, estos niños, pues a lo mejor el año que viene no lo encontramos en Benjamines. Bueno, esta temporada sobre todo os habrá servido como piedra de toque, la primera experiencia en esta categoría para tener un conocimiento más real de lo que es tanto la competición a estos niveles como de lo que puede tener el Ubrique Unión Deportiva y lo que podrá tener, ¿no?, en próximas temporadas. Claro, nuestra idea es que este año, porque de los que yo he tenido por la mitad, pasan a Benjamines, ¿no? La otra mitad se quedan, un poco menos de la mitad se quedan en pre-Benjamín, ¿no? Uh-huh. Los niños que no llegan, y la idea nuestra es pues tener de todas las categorías un equipo, y poco a poco pues, al menos ya cuando sean infantiles o cadetes, pues decirle algo de resultado. En principio pues cuando son así chicos pues intentar enseñarles lo máximo posible y que los niños disfruten, ¿no? Una de las cosas que de la pregunta que me hiciste antes de los equipos, yo he tenido 18 niños, a lo mejor le he preguntado a un padre y te dice que el niño no ha jugado todo lo que debería, ¿no? Yo creo que a cada uno le he dado lo que yo he creído conveniente. Y yo he visto equipos, por ejemplo, el que ha quedado campeón, que busca un partido el viernes para que los niños que no juegan nunca jueguen un partido amistoso el viernes y no lo lleva nunca convocado. Yo he visto equipos que han hecho los cambios porque están obligados a hacerlo faltando 2 minutos para terminar el partido cuando el equipo ha ido ya ganando 5-0 o 6-0, ¿no? Nosotros hemos jugado todos, nosotros los que venían convocados han jugado mínimo 20 minutos y la verdad que en ese aspecto pues también nos han ganado, ¿no? Nos han ganado porque cuando tú tienes un equipo, una base de un equipo y lo aprovechas, ¿no? Pues no es lo mismo de que tú tengas que estar trabajando con 18 y los metiendo y jugar. Yo no he mirado más minutos, menos minutos. El minuto 12 del primer tiempo cambiaba, hasta el minuto 12 del segundo no volvía a cambiar otra vez, ¿no? De ese aspecto también nos han ganado. Bueno, pues al menos se espera que para esta próxima temporada, que arrancará después del verano, la acogida puede ser mejor, ¿no? En principio, este año contabais con muchos jugadores para el pre-Benjamín y muy pocos para el Benjamín. Teniendo en cuenta que también puede haber efectos llamadas, ¿no? Porque ya se sabe cómo ha sido el equipo y quizás ello pueda contagiar a otros jugadores, ¿no? Sí, claro, el prebenjamín sale por culpa de dos o tres padres, ¿no? Uh-huh. Por A o por B, pues no estaban de acuerdo con la escuela de fútbol, ¿no? Y entonces hablaron con nosotros que si teníamos opción de hacer un equipo de prebenjamín, que un niño tenían 7 años, 8 años. Bueno, pues los 4 que empezamos a entrenar, nos fuimos allí, los mismos padres iban hablando unos con otros y fueron llegando niños. Pues los primeros, yo he tenido 18 fichas, los primeros 18 fueron las fichas que te hicieron. Yo toda la temporada, yo he tenido 4 niños entrenando con menos edad, que no podían jugar. Uh-huh. Toda la temporada han estado conmigo entrenando. Y durante toda la temporada han llegado niños a entrenar, ¿no? Yo nunca le he dicho a un padre, yo le he dicho al padre, pues tráelo, que entrene y que esté aquí, ¿no? Que muchas veces con 20 y tantos niños, pues es más difícil que tener el grupo que yo tenía. Los niños han ido, he tenido niños prebenjamines con que no se le ha podido hacer la ficha y han estado entrenando también todo el año, ¿no? En principio con esos niños se cuenta. Al final han llegado más padres preguntando. O sea que yo creo que el equipo Benjamín y el pre-Benjamín va a venir suficiente, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, el año pasado cuando empezamos, pues claro, los pre-Benjamines por los padres se movieron, pero después llegaron, intentamos hacer Benjamín, llegaron 4 o 5 niños allí, los padres no aparecían por allí, tampoco los niños buscaban a los amigos, le decían nada, no sé por qué el Benjamín, porque infantil había. El Benjamín también había, el Alevín había, y sin embargo él, pues el Alevín nos quedamos, el Benjamín nos quedamos pues, sin poderlo hacer. Uh-huh. Bueno, y ya a modo de hacer balance, ¿qué sensación le han quedado a los padres y a los jugadores de este primer año como equipo federado? Yo no le he preguntado a los padres, ¿no? Yo por una parte, pues, la verdad que no, tampoco es que haya sido, yo estoy contento con los niños, por supuesto, y con los padres también, ¿no? Yo había 3 o 4 padres que han hablado conmigo, yo he hablado con ellos sin ningún tipo de problema. El problema es que, claro, el padre lo que quiere es que el niño juegue. El padre no es... O el padre a lo mejor lo entiende y la madre no, ¿no? Uh-huh. Algunas veces la madre es peor que el padre, ¿no? Y no entiende que está compitiendo y que los entrenamientos hay que buscarse el puesto y que hay que susarle y que hay que apretarle y lo que quiere jugar. Tú le preguntas a un padre, seguramente el que ha jugado todos los partidos estará muy contento conmigo y el que ha jugado 8 partidos pues estará cabreado conmigo, ¿no? Yo los padres que han querido hablar conmigo, yo lo he escuchado, yo le he dado mi versión y por ese tipo... por ese aspecto no tengo ningún tipo de problema. Sé que ha habido comentarios, pero bueno, yo las decisiones las tomo yo, las equivocas y las aceptas y ya está. Y con eso tenemos que contar, ¿no? Todos los entrenadores están en todas las categorías. El niño que juega, pues el padre estará contento y el que no juega, pues estará menos contento. Uh-huh. Antonio, ¿dónde se ha hecho más evidente la mejoría de los jugadores al funcionar como equipo a lo largo de la jornada? En el estar en el campo, ¿no? Como en la posición, ¿no? Nosotros hemos jugado un 2-3-1 y los niños no han ido todos ya por el balón. Ante el posicionamiento ha sido, la verdad, que cada día íbamos para mejor, ¿no? El niño que jugaba por la izquierda pues jugaba por su zona, el que jugaba... El aspecto de parar balón también lo hemos conseguido de que los niños lo paren. El tiro a puerta también lo hemos conseguido que lo vayan... Lo que más me está costando darle de cabeza, que no le dan de cabeza ni a, uh-huh, ni a los balones de plástico, pero bueno. Poco a poco, pues, yo creo que este año ya, cuando nosotros empecemos el año que viene, estos niños se les va a notar que ellos llevan... un año, que hemos estado un año trabajando con ellos, ¿no? Y se le va a notar y conforme vayan pasando los años, pues van a ir para más, ¿no? No es lo mismo empezar como nosotros empezábamos antes, que en infantil de segundo año, un, unos niños, que los infantiles que yo tuve hace 2 años o 3, que son los cadetes que tiene mi hermano, esos niños llegaron de segundo año a infantil y encima lo que jugaban, habían jugado, era fútbol 7, nos costó más trabajo que empezar ahora de cero, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay algo que te ha dado muchos quebraderos de cabeza esta temporada? Sí, a mí los quebraderos de cabeza han sido las convocatorias. Uh-huh. Yo no quería que llegara un viernes, mira, ni... Yo de dejar 6 niños fuera me ha costado un mundo. Lo he tenido que hacer. Si quiero seguir entrenando, lo tengo que hacer con todas las consecuencias. Pero la verdad que... Yo le veía las caras a los chiquillos y lo pasaba mal, aunque la gente no se lo crea, pero se pasa mal. Yo había uno que se liaba a llorar, nada más que le veía la cara ya estaba llorando, y lo pasaba muy mal. Otros no, los demás no me han llorado, pero a lo mejor han llorado en su casa, ¿no? Y yo no me he enterado, pero los viernes cuando tenía que dejar 6 niños, cuando no iban a entrenar yo sabía que no jugaban, pero cuando iban a entrenar tenía que dejar a 6 fuera, la verdad que es muy difícil. Ajá. ¿Tu lucha diaria ha sido quizás la concentración, el trabajar esto, lo que comentábamos antes, los estados de ánimo? Porque al ser tan pequeño suponemos que la psicología adquiere más importancia, ¿no? Hombre, claro, lo que pasa es que ellos lo que van allí es a... Ellos cuando van allí a entrenar se creen que al principio se creían que iban al colegio de la escuela. Ajá. ¿No? Pero van allí, se tiran al suelo, le regaña, le dice que no voy a saber entrenamiento, que no vaya a entrenar, que unos tirados en el suelo, el otro saldando, el otro que si Ronaldo, el otro que si Messi, el otro que pum pum, todos los días saldando, esto es un desbarajuste. Yo cuando, pues yo digo, y esto le gusta a ellos, cuando están en la escuela, que no les gusta, pues no vea. Mm. Pero la verdad que poco a poco, pues ellos han sido también concienciando de que los entrenamientos había que hacerlo como yo diera y se han hecho, ¿no? Se han hecho con mucho trabajo. Unas veces han estado mejor, otras veces peor. Cuando han ido todos rebotados, es un desbarajuste. Pero en ese aspecto, pues mira, pues a poco lo han ido ellos superando. Y saben que precisamente hoy teníamos que entrenar, pero que ya cuando estaba allí diciéndole a los padres que no íbamos a entrenar, ya ha parado de llover, ¿no? Porque estaba cayendo demasiado agua. Si no fuéramos entrenados lloviendo... Porque es que tiene que ser así, ¿no? Que ellos se vayan acostumbrando y son conscientes. Estaba allí, me han llegado, creo que han sido 10 o 11. He tenido que decir a los padres que no vamos a entrenar. Lloviendo a mare como estaba, ¿no? Y estaba allí hasta las 5 y pico y lo he tenido que volver. Entonces ellos saben que tienen que entrenar, que tienen que allí vamos a trabajar, aparte de que a disfrutar y torneo, pero hay que seguirle cosas y ellos, mira, pues más o menos lo han hecho bien, ¿no? Porque una vez finalizada la liga, ¿hasta cuándo vas a seguir trabajando? Pues yo quiero estar hasta final de mayo, ¿no? Yo voy a estar entrenando martes y jueves hasta final de mayo. A lo mejor nos metemos un poco en junio, porque tenemos pensado hacer un trofeo de 4 equipos, el Prebenjamín y el Alevín, ¿no? Uh-huh. Y hace coger 4 equipos cada uno y hace un trofeo y eso es una jornada y un sábado y está todo junto, ¿no? Lo tenemos pensado de hacerlo y a lo mejor nos coge en junio, la segunda semana de junio. Uh-huh. A partir de ahí, pues ya cada uno que se meta en otras actividades, la natación, donde sea, y para empezar otra vez, pues a mediados de agosto, ¿no? Uh-huh. Antes de despedirnos, Antonio, y cambiando de tema, y dado que antes hemos tenido la ocasión también de hablar con Jorge Dueñas, que es representante de los Vampiros, y teniendo en cuenta pues la vinculación que siempre has tenido con la liga local, pasa otro año y parece que la liga no resurge, ¿no? ¿Qué sabéis los equipos? ¿Crees que la temporada que viene se verá la luz por fin o que vamos a estar en las mismas? Pues yo, si te doy mi versión, la liga local se ha perdido. La liga local se ha perdido. Yo creo que va a costar mucho trabajo de llevar ya a la gente. Las expectativas que hay es que el campo fútbol no se va a terminar. El campo fútbol, yo lo di en su momento. Aquello era una escombrera. Es una escombrera. debería de salir mucha gente que me ha criticado a mí. Debería de salir mucha gente que ha criticado cuando los aspirantes se retiraron. Y decía algo. Yo no quiero que vengan y me digan tú llevabas razón. A mí me da igual. Deberían de decir algo, hombre, porque ya que a mi persona se metieron, me dieron muchas cosas, a los aspirantes se les criticó mucho, a los aspirantes se reunieron los presidentes junto con el presidente del comité, que tengo la carta aquí guardada para cuando llegue su momento, que le iban a poner una sanción por haberse retirado. Aquello es una escombrera. Allí se han gastado 100,000 euros en barde. No estoy criticando el equipo de gobierno que hay ahora mismo, porque el equipo de gobierno que hay ahora mismo te dice que es que no hay un duro, que no hay un duro. Yo, a mí es creíble que no haya un duro, porque están los ayuntamientos como están. Pero el antiguo equipo de gobierno tiró allí 100.000 euros. Aquello no está arreglado. Aquello, los banquillos están rotos. Las redes están rotas. Los domingos, aquello es una feria de niños y padres jugando. Uh-huh. Allí hay una puerta abierta que entran cabras y entra todo lo que quiera entrar. O sea, aquello está abandonado. Entonces, la liga local lleva 3 o 4 años. Yo creo que va a tardar por lo menos 2 o 3 años más, porque es que yo no le veo que aquel campo de fútbol se vaya a terminar, y lo que sí me gustaría, hombre, que esos que decían que le daba igual jugar aunque fuera en La Vega, esa gente que tú entrevistaste, que entrevistaste a mucha gente de muchos equipos, y que salgan, que diga algo. La liga local tiene que decir algo. La liga local lleva 4 años sin decir nada. Yo a la gente que le pregunto, los representantes de los equipos, no saben absolutamente nada. O sea, yo no sé. Entonces, la sensación es que la liga local se va a perder. La liga local va a ser muy difícil de llevar a la gente otra vez a jugar al fútbol. Primero porque la gente se acomoda a una cosa, al fútbol sala, o alquila la pista de fútbol 7 y juega. Y va a ser muy difícil, ¿no? Yo la verdad que ojalá me equivoque dentro de un año o 2 años, sigan los equipos que estaban y se haga una equipa local, una liga local como estaba. Éramos 300, yo más o menos, entre 10 equipos a 30 personas, 300 personas, éramos algo más. Y bueno, pues se ha dejado de jugar fútbol, la gente le ha dado igual. La gente estaba preocupada porque los aspirantes se habían retirado, pero después cuando ellos no han jugado, pues no se han preocupado, ¿no? Y hay mucha gente que debe de hablar, Hay mucha gente, muchos representantes de muchos equipos. Y deberían de hablar y decir algo. Esos que le querían dar la oportunidad al equipo de gobierno que había cuando llevábamos ya 7 años con ellos y no habían hecho nada, esos que salgan. Yo sé quiénes son, yo no voy a discutir con nadie, yo sé que esto que estoy diciendo se me va a criticar. Y yo no voy a discutir con nadie, si las quieren hacer que la diga. Yo ya he hablado con los jugadores de los aspirantes, yo he tomado una decisión, yo no voy a seguir más los aspirantes. Yo ya con la edad que tengo, creo que ellos tienen que seguir con el equipo para adelante, yo lo ayudaré en todo lo que pueda, pero no voy a estar dentro del club. Y esa gente tiene que hablar, y esa gente que nos ha criticado y que me han criticado a mí, creo que deben de hablar. No sé dónde tienen que hablar, que hablen donde quiera, pero que hablen. Intenten de que el campo de fútbol se arregle, hablando con los políticos, hablando con el que sea. Porque es una pena que la liga local se haya hecho y ha ido al río como se ha ido, porque la gente ha querido, la verdad que aquí la gente ha querido, porque aquí hay un dicho que dice, cada uno tiene lo que se merece, y es la pura realidad. Aquí dice, no nos dieron que iban a hacer una escombrera, lo decía yo, pero a nadie le importa que haya una escombrera. Pues a tomar por culo, el campo de fútbol se quita, aquí se hace lo que se tenga que hacer, y se deja de jugar fútbol y punto. Y a lo mejor nos preocupamos por botellonas y nos preocupamos por otras cosas, pero por el deporte, la verdad, que estamos abandonados. Nosotros, por parte de Ubriquín Deportiva, hablamos mucho con el concejal, con Víctor. Él habla mucho con nosotros. La verdad que la situación que hay es la que hay. Ellos ahora arreglar el campo de fútbol cuesta más que empezarlo de nuevo, me parece a mí. Uh-huh. Y bueno, ellos pues no podrán hacerlo, ¿no? Pero se nos fue la oportunidad de que se iba a hacer un campo de fútbol en condiciones y el señor, y no voy a decir nombre, el Cabeza y Bautista y el Teledeigo y compañía. 8 años ahí tirado un barde y un dineral en el deporte. El deporte se ha arreglado la cancha de fútbol sala 2 o 3 veces. A nadie le ha importado el dinero que se ha gastado, nadie es responsable. El dinero del campo fútbol, nadie es responsable. Y a los ubriqueños, pues nos da igual, ¿no? Y como nos da igual, pues la verdad que por mucho que ellos siguen, va a seguir dando igual. Aquí o nos apuntamos todos al carro y lo usamos todo, o esto pues va a estar como se ha quedado, ¿no? La Liga Local perdía, la Liga Local no dice nada, no reúnen a nadie, no convocan a nadie, no dan informe de nada, bueno, pues ahí está, ¿no? Y lo más grave es que la gente está conforme, ¿no? La gente no sigue ni dice ni nada. Malos augurios, por lo tanto, para esa liga local, para ver su renacimiento, pues parece complicado por las palabras que nos comenta Antonio Barragán. Toño, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. Esta es mi opinión. Sí. Mi opinión. Ojalá yo esté equivocado. Ojalá mañana cuando me vean por la calle y dicen, te vamos a callar la boca. Ojalá. Pero la verdad que no se le ve el... El boquete está muy oscuro y no se le ve la claridad. Así que esos son mis pensamientos y a ver por dónde sale esto. Esperemos que se le encuentre una solución, sobre todo por... digamos que el problema radica en lo que tú has comentado, que quizás se deje pasar mucho el tiempo y cuando se quiera recuperar ya sea muy muy complicado, pues claro, por ese cambio de hábito, ¿no?, de la gente. Claro, la gente está acostumbrada a su partito de fubito, después se va... a tomar una cerveza el domingo o alquila la pista de fútbol 7, eso hace un rato con sus amigos y ya está, y se acostumbra a una cosa que después llevarlo allí a las 9 de la mañana a jugar un partido de fútbol, pues bueno, a las 9 no, allí habrá que jugar los sábados, si hay un campo de fútbol solo, jugar sábado, ligarlo con el fútbolito, un desbarajuste, ¿no? Y bueno, esto va a ser muy, yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Porque la gente, en los equipos ya la gente que había era muy mayor y la gente ya... Cuando tiene 30 y tantos años, cerca de 40 años, pues ya está acostumbrado a otra cosa y ya le da igual el fútbol. Claro, es que también ha coincidido con ese cambio generacional, ¿no? Digamos, de la gente que llevaba ya muchos años, que ya en parte estabais pidiendo relevo en los últimos años de la liga local, y ahora los que se supone que tenían que venir de atrás no tienen cómo actuar, ¿no? Claro, es que si cuánta gente hay jugando al pádel y jóvenes, cuánta gente hay jugando al fubito, cuántas. Pues ya yo le, bueno, pues yo ese rato, si yo con una hora de padre me voy con tres amigos míos, eso una hora y una hora y media. Después eso mi ratito de fútbol 7 que alquilo la pista el domingo. Y después juego al fútbol con mi equipo. Con eso tengo bastante ya. Y la verdad, pues la gente que es más mayor, que mantenía los equipos, pues si esta gente se quita del medio, pues va a ser muy difícil de conseguir hacer otra vez los equipos, ¿no? De todas formas, pues el tiempo dará y quitará razones. La verdad es que no corren buenos tiempos para el fútbol en Ubrique, que ha visto la desaparición de su equipo senior, la desaparición de la liga local, y veremos qué es lo que nos depara los años venideros. Y está claro, esto si no fuera por, y nosotros si no fuera por los padres, pues aquí no había ni, no jugaban a fútbol ni los niños. Y eso está claro. Pues Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio, enhorabuena por la temporada con el equipo más joven de la historia de Ubrique, del fútbol ubriqueño en categoría, digamos, en competiciones federadas que ha asistido. Agradecerte que nos hayas atendido y nada, pues desearos mucha suerte, que terminéis la temporada pues lo mejor posible, ya lo que queda este mes de mayo, y ya ir preparando lo que va a ser la próxima temporada, donde seguro que ya los jugadores van a tener esa base que le habéis dado este año, ¿eh? Pues muchas gracias, Jesús, y ya te tendré informado si hacemos el torneito este, el trofeito que queremos hacer, pues ya te comentaré algo para que lo vaya, para que tú lo sepas. Pues muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, adiós. Y sobrepasamos las 7:15, el límite de nuestro tiempo, con lo que nosotros nos vamos a despedir hasta mañana. Insistimos, volvemos a repetir, mañana vamos a hablar ampliamente sobre la cita del domingo, la vuelta de la cicloturista Villa de Ubrique, por fin, ya la tenemos aquí. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Escucha. sabes que no tienes nada de nada, que te abrazaste a tu sueño y ahora te da.